Compas, un poco creo que la mesa también tiene como objetivo tratar de no solo compartir las experiencias y las denuncias, sino también ver qué hacemos juntos. El proceso que le llaman en otros lados gentrificación es el proceso, viene de gentry, de los caballeros, de la gente rica, que ocupa los espacios de los pobres. La gentrificación sería la gentrificación en inglés, pero por eso nos parece a algunos muy mamón, pero porque es un término en inglés, pero tiene que ver más bien con la relación de poder que se está constituyendo y que se ha venido construyendo en las últimas décadas en la ciudad. Y entonces el problema es quién manda en la ciudad, y es evidentemente los ricos, y que desde las empresas y los gobiernos están ordenando el espacio urbano, y simplemente los pobres o toda la demás gente sin poder y sin dinero y sin fama estamos siendo expulsados, y nuestras vidas están siendo determinadas por otros que las planifican. Y eso además está afectando a las áreas periurbanas y rurales que están alrededor de la ciudad, que es el caso un poco de los compañeros de Magú y de toda la periferia urbana que está siendo prácticamente invadida y destruida por las necesidades, según de la ciudad, pero no de todos los de la ciudad, sino de las clases ricas y dominantes de la ciudad. Entonces, creo que el primer paso que tendríamos que dar es precisamente comprender la magnitud de este problema, porque es un proceso de invasión y de recolonización del centro histórico, como mencionaban los compañeros, pero también de muchas zonas, como todo esto de Ciudad Futura, ¿no?, las zonas de desarrollo económico, etc. Si no nos damos cuenta de esa magnitud, creo que lo primero que tenemos que es elevar la mirada para comprender que los casos pequeños que estamos viendo son parte, como decía el otro compañero, de un plan general. Y si mientras ellos tienen un plan general, nosotros solo vemos las luchas particulares, nos perdemos porque no vemos la magnitud de la invasión del Estado y del mercado. Ese es un primer punto. Me voy rápido porque ya se nos acabó el tiempo. Dos, creo que es insuficiente, y para eso surgió la campaña nacional, seguir diciendo solidaridad con Atenco, solidaridad con Cherán, solidaridad con La Parota, solidaridad con Magú. Necesitamos, y en la ciudad necesitamos ordenar una gran consigna de alto al despojo urbano. Y alto al despojo urbano como movimiento y como movilización, como lucha contra el despojo urbano. Es decir, es insuficiente, o sea, ahora sí que ya no es como dicen la lluvia, sino lo tupido, ¿cómo se dice? Porque son tantos procesos de destrucción, invasión y recolonización en la ciudad que no nos damos abasto para ir a apoyar un día al Chantiolín y otro día a otros compañeros de por allá. ¿Y qué hacemos? O sea, nos dividimos en 30. O sea, lo que creo que necesitamos es salir de las... no, porque la fuerza está en las lógicas locales, y ese es el corazón de la lucha. Es en las luchas locales, en cada pueblo y en cada barrio. Eso no hay discusión. Pero sí necesitamos articular un nivel de movilización contra el despojo urbano que pueda, digamos, enlazar a esas resistencias. Y por último, me parece que tendríamos que ir discutiendo que no solo es efectivamente los proyectos contra, o sea, en el sentido de contra el Walmart, contra, ¿no?, contra el desalojo, contra la expulsión del centro, contra, sino que en eso tiene que ver una reivindicación, no sé si como derechos, porque como derechos es muy difícil, pero es los pueblos y los barrios deberíamos decidir sobre la ciudad, deberíamos decidir sobre quién manda en el territorio urbano. Son la gente normal la que debería decidir, no ser consultada o informada. Eso te informo que te voy a desalojar, ¿no? Te consulto que te voy a madrear, ¿no? No. El poder debería estar en los pueblos y los barrios para decidir sobre su entorno y sobre varias cosas, y con eso termino. Se debería decidir cómo se gestionan los bienes urbanos, los parques, y lo podemos gestionar colectivamente. Es esa reivindicación, no solo es una reivindicación de por qué vienen a desalojar a los compañeros del Chanti o de la Casa Nacional del Estudiante. Deberíamos reivindicar el derecho de la gestión de los espacios colectivos. Y si el Chantiolín o otros espacios abandonados que recupera la gente se pueden hacer espacios colectivos, ¿por qué el Estado tiene que venir a desalojar? Deberíamos reivindicar el espacio a los derechos colectivos todos, no los compañeros del Chantiolín, no los compañeros de la Casa Nacional del Estudiante. Es un derecho que tenemos. No todo tiene que ser gobernado por el Estado o privatizado. Hay otras formas de organización de los espacios comunes. tendrían que ser los barrios quienes manden sobre el territorio urbano, y tendrían que ser los barrios, y por eso es un poco el derecho a la ciudad o el derecho al territorio urbano como reivindicación, es decir, los pueblos y los barrios, pero no lo podemos reivindicar solo como personas es, ¿quién podría discutir sobre el territorio urbano y sobre el barrio? Solo organizados y en colectivo, ¿no? Entonces, creo que es que se tiene que constituir un poder el distinto de los pueblos y los barrios para reivindicar, que creo que es lo que están haciendo también los compañeros allá, es reconstituir el tejido urbano, o lo que está haciendo evidentemente aquí en la cooperativa Capatzingo, para poder decidir sobre la vida en la ciudad, no sobre toda la ciudad, pero sí al menos sobre el pueblo y los barrios. Y esa reivindicación sería fundamental que la fuéramos discutiendo en estos términos, ¿no? Es decir, a organizar un movimiento contra el despojo urbano que necesita visibilizar, porque no se ve ese proceso, parece normal. Y esta invasión de Walmart, de megaproyectos, de puentes, de todos lados, es así una destrucción de acaparamiento del agua, de destrucción de bienes, de despojo, de desalojos, es una nueva invasión y hay que visibilizarla, y nos tendríamos que unir todos, porque en el sentido común de el despojo urbano nos afecta a todos, no solo a los compañeros de tal lucha, no solo a los compañeros de tal Walmart, no solo a los compañeros de tal megaproyecto de infraestructura. Y por último, pues esta idea de ¿por qué reivindicamos eso? Pues porque no pueden mandar sobre la ciudad, sobre nuestras vidas y sobre los espacios los poderosos. ¿Por qué llegan, nos desalojan, nos expulsan, deciden que ahí ya van a ser zonas económicas nuevas? ¿Quién chingados son, no? Es decir, ¿quién chingados son y con qué facultades llegan para destruir los barrios y los pueblos cuando son los barrios y los pueblos quienes construimos la ciudad? Y esa reivindicación de quién manda sobre el territorio, los barrios o los pueblos, o los gobiernos y las corporaciones. Y esa lucha la deberíamos hacer evidente y organizarla entre todos y todas. Gracias.